Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Un saludo a todos los motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que se enganchan, que se están conectando aquí directamente, esta vez ya por Facebook, al fin. Estamos ya transmitiendo en vivo en Facebook, en el, bueno, por el momento en mi fanpage, en mi perfil, como quien diría. Bueno, también recuerden que pueden conectarse a través del www.radiocce.com o a través de los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya saben, cualquier comentario, cualquier sugerencia, aquí tenemos las líneas telefónicas a las cuales se pueden comunicar al 2220-966, 2220-966. Línea directa con este su programa de rock y motociclismo. Bueno, el día de hoy, por el momento, me encuentro solo esperando la llegada de Nax, también que se va a acercar con los premios de los ganadores del concurso que lo llevamos a cabo el día de ayer, con unos pequeños obsequios que nos dejaron de parte de una banda ya de aquí de la casa, parte de nuestro programa perteneciente a nuestra hermandad de Torque Metal. Estos son de Escarlatia. Un saludo para los chicos de Escarlatia que seguramente nos están escuchando. Pues tuvimos unos parchecitos, tuvimos unos demos, una camiseta, unos stickers por ahí, ya lo dimos el día de ayer mismo, dimos los ganadores, así que estamos esperando que Nax se acerque con los ganadores, los está esperando en la parte de afuera, en las de las instalaciones de la radio, así que muy pronto, muy cerquita, ya mismito estarán aquí y hablaremos un poquito con ellos. Bueno, gente, quería comentarles un poquito antes de empezar el programa. El día miércoles, para ser exactos, nada más y nada menos que el álbum Roots, Bloody Roots, de Sepultura, cumplió 21 años. ¡Bah! ¡Cómo huele el tiempo! Así es. Una de las joyas del metal, de esta gran banda brasileira, que nos ha entregado un metal poderoso, un metal extremo, un metal rápido. Así que, gente, hoy nuestro pequeño homenaje a esta gran banda, a este gran álbum. Y comenzamos con el primer sencillo de este álbum, que se llama Roots, Bloody Roots. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Oh! Y estamos de vuelta aquí en su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Así es, gente, incorporándome ahora sí en cabina. Mi nombre es Javier Nax de Almeida, un gusto volver a compartir una noche más con ustedes de este genial programa, donde se aprende un poco más sobre el motociclismo y sobre todo también muy buena música rock que nos acompaña. Así es, gente. Bueno, el día de hoy, como vimos, estábamos haciendo un pequeño homenaje al álbum Roots, Bloody Roots de Sepultura. Y a su vez también vamos a hacer el anuncio de las personas que se ganaron los premios, que por ahí tuvimos, por ahí nos conversaba Adrián que vamos a tener una pequeña llamada clandestina, una pequeña llamada lúgubre, la cual nos va a acusar de que hicimos trampa, que era amarre, argolla, vea su pana por debajo de la mesa, ni sé cuánto, ni sé cómo. Sí, por ahí creo saber de quién va a ser la llamada, no importa, vamos a estar gustosos de recibirla y contestar cualquier duda que tengan acerca de la dinámica del concurso. Así es, gente, y hoy también vamos a ver un pequeño tema que tiene que ver con los códigos de los neumáticos de tu moto, de tu scooter, de tu pasola, de tu caballito de acero, de tu nena preciosa. Hoy más o menos les vamos a explicar qué significado tienen cada uno de estos números, cada uno de estos códigos que se encuentran en los neumáticos. Esto más que nada para que sepan qué llanta calzarle a su motocicleta, cuál es la que se ajusta correctamente de acuerdo al tipo de motocicleta, a la velocidad que toma la misma y también al tipo de labrado que pueden usar dependiendo de cada uno de los estilos de motocicleta. Así que estén atentos, en este programa vamos a estar dando algunas pautas para que escojan correctamente la llanta que va a darles la garantía de un manejo seguro dentro de las calles, de las rutas, de las autopistas por donde circulen con su motocicleta. Ya dañé esto. Bueno, ya arreglé. Antes que nada también mandarle un saludo muy especial a los nuevos integrantes de esta familia de Torque y Metal. Va creciendo cada vez más. Ya vamos por su sintonía y por su acolite aquí a este programa, a esta familia. Recuerden, esta es una ventana abierta, así que cualquier día que quieran también acompañarnos aquí en cabina, pues bienvenidos sean. Ya estamos en transmisión en vivo a través del Facebook, síganos en la página de Torque y Metal, ahí nos pueden ver. Y los estamos saludando muy cordialmente. Ahorita, bueno, por lo pronto, hasta que cuadremos todo eso, estamos saliendo en el fanpage de ese tal Diablo. Ya, de ahí está, en el fanpage, en el perfil, en el fanpage. Del Diablo. Qué bestia, ¿verdad? En Torque Metal. Ah, no, sí, en Torque Metal, perdón. Yo ya vi en el teléfono que estaban transmitiendo en el perfil, en el fanpage de Torque Metal. Oiga, ¿y por qué no en mi perfil? Yo quería hacerme famoso. Ah, ya, bueno. No. Sí, no, en mi perfil no. ahorita que me pongo a pensar, no, mejor de no. De gana. Deje así, de gana, como dice acá Nax. Bueno, gente, como les decía, un saludo muy especial a los nuevos integrantes de esta familia de Torque Metal. Byron Diego, Diego Vargas, César Velázquez, Cesarín, que nos estás escuchando de Ley Viejo, un fuerte abrazo para ti, para William Fernando, para Noxfero y para Sir Daniel Sedek. Muchas gracias por haberse unido a esta familia de Torque Metal. Ya saben, gente, cualquier comentario, cualquier sugerencia, estamos aquí a sus órdenes. Ya saben, tenemos los números de contacto, el 2220-966, el www.radiocce.com o a través directamente del fanpage de Torque Metal. No se olviden, si es que no tienen internet, si es que les cortaron el internet por morosos, por tanta cosa, también nos pueden oír por los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, gente, vamos a seguir ahí dando más temas. Recuerden siempre darle like también a la página, compartir para que esta familia siga creciendo y muchas más personas tengan acceso a esta información que es bastante importante, sobre todo para quienes manejamos o circulamos con motocicleta en la ciudad. Así es, gente, y también quiero mandarle un saludo muy especial, un mega, mega saludo a la gente de Motogrúa, Tecnicentro. Muchas gracias, el acolite con el que me acolitaron, valga la redundancia, el día miércoles. Un saludo muy especial para su propietario, Marcelo Stacy. Bueno, para no hacerles tan larga la historia, resulta que vinieron unos hermanos motociclistas desde Irlanda. Ya lo que vinieron acá, estuvieron con nosotros en el lugar donde yo trabajo, y el día miércoles, pues, a uno de ellos se le dio por cambiar las llantas de la motocicleta. Acudimos al Tecnicentro y obviamente las llantas tuvimos que llevarlas en taxi, a lo cual lamentablemente, o podríamos decir afortunadamente, tristemente, como quieran decirlo, se nos cayó, mejor dicho, la Catalina, el porta Catalina y los cauchos de la llanta posterior. Más o menos, evaluando el precio, eran alrededor de unos $400. Esto se nos cayó en el taxi en el cual llevamos las llantas. A lo cual no nos dimos cuenta hasta el regreso nuevamente de donde salimos al principio. Así que, para variar esto, se forzó un poquito la cosa, ya que el día jueves ya tenían que salir estos dos hermanos irlandeses, ya debían salir hacia la frontera con Colombia. Pero por el motivo este de la pérdida de este repuesto, de esta parte de la motocicleta, pues no pudieron salir. Estuvimos buscando en diferentes partes de Quito el repuesto para poderlo reemplazar y que ellos puedan partir. Lamentablemente no había, no sé por qué. Sigo pensando que aquí a nivel de Ecuador no se le da la importancia que amerita el motociclismo. Obviamente no había las piezas, y pese a que era una motocicleta de buena demanda, no había las piezas, no había los repuestos. Lamentablemente nos dijeron que uno sí había, que otro no había, que debíamos esperar alrededor de 45 días, 2 meses, hasta 3 meses para poder adquirir estos repuestos. O sea, no sé hasta qué punto es de la importancia o las empresas importadoras. El interés que le dan hacia el motociclismo deja mucho que desear esto a nivel nacional. Pero bueno, lamentablemente, como les decía, no se pudo conseguir estas piezas. En buena hora, el señor taxista, que le quiero enviar un saludo muy especial a toda la compañía de taxis de Monteserrín, pudo localizarnos a nosotros, se acercó hacia mi lugar de trabajo y nos entregaron el repuesto. Todo el kit de piezas que se había caído. Todo el kit de piezas que se había caído. Obviamente, le compré un carro nuevo en son de agradecimiento. le agradecí mucho, en verdad, porque, como les decía, no era tanto el valor, sino el problema era que el tiempo, exacto, no se encontraba el repuesto y estos hermanos irlandeses ya tenían que salir. Pero bueno, de todas maneras, el señor taxista se acercó a Tecnicentro Motogrúa a reportar que él tenía las piezas, que por favor nos contactemos con él. Así que aquí el personal de Tecnicentro le supo decir el lugar de mi lugar de trabajo, y el señor taxista se acercó y nos entregó todo el kit de repuesto en buena hora. Muchas gracias. Muy buena noticia que pasó. Hay pocas personas que hacen este tipo de gesto, que tienen este tipo de gesto, sobre todo con este tipo de piezas que son bastante caras y difíciles de conseguir aquí. Como dijo Mauro, no se da la importancia necesaria al motociclismo, al patio motociclista que hay en el país. No se da la apertura ni la facilidad para traer repuestos, para abastecer a las tiendas, a las casas comerciales de repuestos de motocicletas, que ellos mismos la venden, y tampoco ellos muchas veces se preocupan de hacer este tipo de importaciones. Así que es un pequeño llamado de atención también a las autoridades, para que sepan que también el motociclismo es fundamental en la vialidad, y que también merece el mismo trato, la misma apertura que tienen otro tipo de patios. Exactamente, la misma importancia. No solo hablando en cuestión de repuestos, sino también y sobre todo de mayor importancia lo que son los trajes de seguridad o los implementos de seguridad, como es el casco, guantes, trajes de agua, botas, todo ese tipo de elementos que no son artículos de lujo como los tienen catalogados en la ley, sino son artículos de seguridad que deberían entrar al país con cero aranceles y dar la facilidad para poder comprarlos a un precio asequible, bajo, ya que es el elemento básico de seguridad que un motociclista tiene al momento de rodar. Y ya que tocas el tema, te contaré que uno de, bueno, estos dos hermanos irlandeses, estos dos ruteros, portaban unas chompas que se habían comprado aquí, y según lo que me supieron explicar, me dijeron que en Europa esas chompas tienen un costo de alrededor de unos $400, pero aquí valían $1,200. Wow, eso justamente, o sea, elementos que cuestan barato en otras partes del mundo, acá entran con 3 o 4 veces el precio que se conseguiría fuera. catalogándolo como un artículo de lujo. Y eso no debería ser así, debería ser debería tener mayor accesibilidad las personas que manejamos moto a este tipo de elementos. Como les digo, principalmente lo que son cascos, lo que son botas, guantes, las chompas de protección, todo eso debería entrar con un cero arancel y con un precio bastante asequible para la población. Así es, gente, así que autoridades, por favor, pilas con eso. Miren que no son lujos, son elementos de seguridad que salvan vidas, aunque no lo crean, literalmente, como lo digo, salvan vidas. Y ya que topaste el tema de Marcel Stacy y su local Tecnicentro Motogrúa, queremos invitar a toda la comunidad motociclista a la Feria de Motociclista 2018, que se va a llevar a cabo este 25 de febrero, este día domingo, a partir de las 8 horas, de 8 a 14 horas, donde podrán encontrar motocicletas sin entrada y con financiamiento directo, sorteo de lavadas, balanceo de llantas, aplicación de antipinchazos del Silem, test drive con modelo de pasajera. ¡Carajo! Test drive de motocicletas con modelo de pasajera. ¿Cuánto se vale adelante? Descuento de productos hasta el 30%, y hay un curso básico de mecánica que van a dar ahí, un curso básico de mecánica preventiva, de lo que escuché, que se va a estar dictando de 10 a.m. a 1 p.m. Así que, gente, ahí está hecha la cordial invitación. Un saludo para ti, Marcelo. Siempre estás en la cabeza de todos los motociclistas, creo, sobre todo cuando tenemos alguna avería en las motocicletas en cualquier parte de la ciudad y hasta un poco fuera de la ciudad. Sabemos que podemos contactarnos contigo y tranquilamente tú nos vas a dar el servicio de motogrúa para poder llevar la motocicleta hasta un lugar donde podamos asistirla. Así que un fuerte abrazo para ti y éxitos en todo lo que se viene por delante para ti. ¿Pero dónde queda Tecnicentro Motogrúa? Pues le diré, la dirección es en la avenida Amazonas. Le diré. Es en la avenida Amazonas, N43, 112 y Tomás de Berlanga, frente a la Plaza de Toros Quito. Exactamente, para que se ubiquen, para que tengan un punto de referencia más clave, si es que se ubican el restaurante colombiano, qué bueno más, justo queda al lado de ese restaurante, pasando hacia el norte, pasando el local de qué bueno más, está ahí, al ladito de ese local, así que ahí se encuentra Motogrúa. Este domingo van a poder encontrar varias motocicletas parqueadas de afuera de Motogrúa, que van a estar a la venta, así que no se pierdan, este evento va a estar muy bueno y son eventos que poco a poco se van dando, van teniendo mayor cabida, mayor acogida aquí en la ciudad, donde podemos encontrar buenas motocicletas a precios asequibles y con facilidades de pago. Así es, gente, y nuevamente agradezco envío mi más sincero agradecimiento a Marcelo y a todo su personal. Muchas gracias, en especial a su padre, que fue una persona que estuvo allí acolitando en la pérdida de este elemento de esta motocicleta sumamente cara. Bueno, gente, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de una banda que esperamos poderla tener aquí en vivo para que pueda tocar con nosotros. Un saludo para Santo Domingo de los Áchilas, seguramente, y de ley nos estás oyendo, Neo Geo. Aquí está tu tema, este promo nuevo de parte de Neos, que se llama The Ring. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Without eyes, with honor, Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Es lo que acabamos de escuchar, es The Ring de Neos, una bandaza de Santo Domingo de los Áchilas. En sí parece a veces medio raro escuchar bandas de ciudades de clima caliente, pero en realidad es un gran trabajo. Lo pude oír, pude ver el video, lo pueden buscar en el YouTube como Neos The Ring y lo van a encontrar. Así es, gente, un fuerte saludo para César Velázquez, para Elizabeth Crow Baez y Adrián García, quienes nos están siguiendo a través del Facebook en la transmisión en vivo de este programa Torque Metal. También un fuerte saludo para los ganadores de los premios que estuvimos sorteando la semana pasada, para Astaroth, quien se llevó el disco, aquí estaba, el disco de Escarlatia, y para Alex Caizapanta, que fue el acreedor de la camiseta popera de... No, mentira, de la camiseta nomás. De la camiseta popera abdominal y sin manga. Ahí está, como pueden ver, la camiseta. De la banda de aquí perteneciente Escarlatia. A la casa Escarlatia. Así es, gracias por los premios que nos dejaron aquí, ya los estamos entregando, los parches también se los llevó Kat Salazar, esos también haremos la entrega en los próximos días cuando podamos contactarnos directamente con los ganadores y entregárselos en persona los premios. Así es, nuevamente, y también te mandamos un Olis, Amiguis, Brujis, Cookies, Gel, que nos estás escuchando, muchas gracias por tu sintonía. Cesarín, ya sabes, como siempre, uno de los grandes pioneros en lo que fue el rock de la vieja escuela, bro. Un saludo, un abrazazo para ti. Muchas gracias por tu sintonía. Así es, gente. No fue argolla, Gel, no fue argolla. Legal todo lo que fue el concurso. Así que seguiremos haciendo este tipo de trivias, de este tipo de concursos en la página, en el fanpage de Torque Metal, para que estén atentos. Y también sigan también participando y también teniendo un poco más de conocimientos de lo que es el mundo motociclista. La trivia con la cual salimos era una fotografía de un motociclista en la cual se veía un error básico que debían mencionarnos las personas que participaban, y el error era que el casco no estaba correctamente abrochado. Ese era el error principal por el cual participaban las personas. Ojo que siempre vamos a estar dando las pautas y las condiciones de para poder participar en el concurso. En este caso fue poner en hashtag Torque Metal y de esa manera se hacían acreedores a los premios. Las tres personas que participaron, que dieron la respuesta, las tres primeras personas que dieron la respuesta fueron en el orden Alex, Astaroth y Kat Salazar. Así que de esa manera fue la entrega de premios. Así es, amiguis, piguis, Gel, has de haber estado viendo memes, que por eso no supiste nada del concierto. Siga la página de Torque Metal y ahí van a estar todos los concursos, todas las trivias que vamos a estar. Era concurso, no concierto, ¿no? Ajá, era concurso, no concierto. Así que Gel, síguenos en la página de Torque Metal, ahí van a estar todas las trivias. Cada semana vamos a tratar de votar una trivia y entregar un premio a las personas que participen. Un saludo, también un especial, un motoabrazo para Jairo Enríquez, que también se acaba de conectar, bro. Muchas gracias por tu sintonía. No se olviden, continuaremos con más concursos. Ya estaremos rifando productos de nuestros auspiciantes, de figuritas desarmables de acción de Nax y de Diablo. No, mentiras, no, eso no. No, tampoco. Y monopolios con las figuritas de Adrián, de Franklin y toda esa de gente Pancho, que está aquí, de Pancho, Vivi, toda esa gente chévere que nos acolita aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, un fuerte abrazo también para Hernán, para Isis, mi primita, que se conecta también, que nos está viendo en vivo. Un fuerte abrazo para ti. Ya sabes que siempre estoy al pendiente de lo que pase y pueden contar con nosotros para lo que sea. Bueno, así es, gente, ya entrando directamente al grano como dermatólogo, ¿cómo leer los códigos de los neumáticos de tu moto o scooter? Esto más que todo, gente, porque por lo general se comete unos errores, a veces sin querer. ¡Garrafales! Así de esos, vea, hija, qué bestia, qué horror. Algo así más o menos, pero bueno. Para eso estamos aquí, gente, para irles informando, irles enseñando, irles ilustrando y de paso también aprender nosotros. Como muchas veces lo ha dicho Nax, no lo sabemos todo. Exactamente, y como dijimos, esta es una ventana abierta y también estamos prestos al feedback. Nosotros damos lo poco o nada que sabemos de esto del motociclismo y también receptamos aquellos consejos, aquellos comentarios y hasta a veces las críticas que votan las personas que nos escuchan al otro lado de la radio, de la transmisión, que también nos nutre de ese conocimiento y así poco a poco sigue creciendo, sigue engrandeciéndose este conocimiento, esta cultura del motociclismo y se va haciendo algo mucho más responsable. Así es, un saludo para Hernán Burbano Dávalos, que nos está saludando y nos envió un mensaje. Vea, joven Nax, usted que es compadre locutor, por favor promocione el evento del motor. Cierto, me estaba olvidando de eso. Así el día es. 17 de marzo tenemos un gran evento solidario a favor de un amigo motoso, el cual está pasando por una situación bastante grave, con su hija sobre todo, y un grupo de amigos, de hermanos motociclistas, nos unimos para hacer este gran evento que se va a llevar a cabo en las Toronjas de 12161 y Avenida El Inca, donde habrá micrófono abierto, bandas en vivo, concursos, comida. Va a ser una mañana amena para apoyar a este compañero, así que los esperamos a todos los que nos están escuchando el día 17 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el en Las Toronjas, E12161 y Avenida El Inca. Así es, gente, ya saben, ahí tenemos un gran evento, por favor, asistamos, demos una mano, ayudemos. Ya sabemos que nosotros los motociclistas somos hermanos y qué mejor manera de demostrarlo que apoyándonos entre nosotros. Así es, un fuerte abrazo también para Pablo Garzón, para Gargi López, que se están conectando a la transmisión en vivo de este programa Torque y Metal. Así es, gente, muchas gracias a la gente que se está conectando y nos están escribiendo. Vean, nosotros ya les hacíamos perriendo hasta abajo, pero no. Antes de salir, siempre es bueno, exacto. Abajo, antes de juzgar al prójimo, primero hay que ver el Facebook. Así es, y que ya saben, esta vez este programa está abierto. Igual si es que tienen algún negocio, si tienen alguna banda, algún evento, quieren promocionar algo, también pueden venir acá a la radio, nos contactan y tranquilamente el espacio está abierto. Como ven, tenemos dos puestos más y aquí podemos acomodar hasta 8 personas para hacer un conversatorio, para conversar de cualquier tipo de tema que quieran topar. Así que la radio, este espacio es de ustedes, está abierto, simplemente... cuadramos la visita y pues bienvenidos sean todos. Eso sí, traerán comida, no mentiras. Bueno, un saludo también para David Bedoya que se está conectando, brother. Un saludo para ti. Gracias, bueno, ya saben, estamos en el fanpage de Torque y Metal transmitiendo en vivo gracias a la nueva tecnología. ¿Cómo se llama esa tecnología? Vea, joven. Transmisión en vivo a través del Facebook. ¡Ajo! ¡Qué bestia! Dios le ilumine y le sigue iluminando, joven. Para nomás de decir streaming, ve. Ve otra vez la voz del más allá, del vidrio de la cabina. Esa es voz tras vidrio, ¿no es cierto? Uh-huh. Es más o menos así como cuando los peces les botas comidita. Oye, es verdad, la trompeta. Bueno, ahora sí, entremos al tema. Sí, ya hablemos. Ya nos hemos extendido mucho. Ya, pero antes de entrar en el tema, vamos con una cancioncita y ahí regresamos. Primero, perdón, vamos con un corte publicitario y de ahí vamos a escuchar a Thunder Kids de White Zombie y regresamos ya con el tema central. Ahora sí, ya regresamos con el tema central. ¿Cómo te va? Disfrútenlo. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Publicitarios en Radio CC. Origen y Resistencia. Muestra de cine africano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 5 películas que se exhibirán navegan en los ritmos y estéticas de África, como la danza, el baile, la música y la moda. Del 21 al 25 de febrero en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Las funciones de miércoles a viernes, 19:30 y 17:00. Y los sábados y domingos, 16:00 y 18:30. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Fundación ARI. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Mirad, Sancho, mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el Molino Metal Fest y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Soul Steel, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Casus Luna Bar, Carrión, E474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y eso, gente, se llamaba Thunder Kiss de White Zombie. Continuamos con su programa Torque y Metal. Así es, gente, llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. Y también gracias al auspicio de JJ Motos, tu motocicleta a punto. ¿Quería mandar unos saluditos? Así es, unos saludos para Andrea Salazar, para Yolanda de la Torre, ma querida. Gracias por estar en sintonía, Juan... Para Legendarios. Para Oso Biker. Legendarios Quito, que nos están escuchando. Muchas gracias por tu saludo, de parte de Nax y de parte del señor Cuco. un fuerte abrazo también para mi hermano Chuper, de la familia Intis. Un fuerte abrazo para ti, para toda la familia Inti. Siempre creciendo con todo, con el horizonte bien puesto. Así es, gente. Bueno, ahora sí, ya adentrándonos en el tema central del programa... Tu moto necesita llevar un neumático determinado y que estos cumplan ciertas condiciones de tamaño, construcción, capacidad de carga, velocidad. Todas estas características te las cuenta el propio neumático. ¿Sabes leerlo? Son todos esos códigos, letras, números y símbolos que van grabados en el flanco del propio neumático. Te informan de todos esos datos de interés y otros... como cuándo y dónde fue fabricado ese neumático, cómo debe montarse, cuál es su uso y otras informaciones muy necesarias al momento de poner la llanta en la motocicleta. Pueden incluso decirte cuánto va a durar ese neumático y cuándo debes cambiarlo. Ojo, gente, con eso, ya les vamos a explicar de qué se trata. Y mucha gente sabe leer parte de esos códigos. El tamaño del neumático, por ejemplo, es una información de uso muy común y es difícil no saber ese dato tan básico. Lo que ya no es tan difícil es saber a qué se refiere cada uno de estos números y mucho más difícil conocer los demás datos que vienen escritos en el flanco del neumático. Vamos a verlos. Tomen en cuenta que esos números indican hasta... la velocidad máxima de la que puede soportar la llanta. Vamos a irlos diciendo poco a poco para que tengan en claro qué significa cada uno de estos. Tu moto necesita neumáticos de tamaño determinado. En algunos casos el fabricante te da a elegir en la propia ficha técnica de la moto varias medidas, pero no debes salirte de ellas para no tener problemas con las normas de la de tránsito. Y más importante, no tener problemas de seguridad. Eso puede influir mucho el momento de rodar tu motocicleta. Esos tamaños definidos están identificados por una secuencia de tres números separados Los dos primeros hacen referencia a la anchura de la banda de rodadura del neumático y al perfil, es decir, la altura de los flancos, las paredes entre la llanta y la banda de rodadura. El tercer número es la altura de la llanta donde debe montarse. El problema es que cada una de esas áreas, de esas cifras, está dada en diferentes sistemas de medida. El primero, de anchura de banda de rodadura, son en milímetros. El segundo es un porcentaje. El perfil viene dado por un porcentaje de anchura de banda y la altura de la llanta se da siempre en pulgadas. Así, por ejemplo, un 180-55-17 mide 180 milímetros de ancho en la banda de rodadura. La altura del perfil es de un 55% de esos 180 milímetros y se ha construido para ser montados en una llanta de 17 pulgadas. Así es, gente. Así poco a poco, así sabemos qué llanta encaja correctamente en los aros de nuestra motocicleta. Así es. Bueno, esto más que todo, gente, para que tengan idea de lo que se tratan esos tres números básicos, que son, como lo decían, 180, 55, 17. Por lo general, la mayoría de nosotros o algunas personas en algún momento cometimos el error de ir y comprar simplemente, deme una llanta de ring 17 y listo, sin medir la anchura, sin medir el porcentaje de altura. Entonces ahí es cuando se empiezan a cometer estos errores. Así es, y hay que tomar en cuenta que las motocicletas ya vienen con una medida determinada de espacio para calzar la llanta. No puedes poner una llanta de mayor anchura porque estaría rozándote con el trinche, con las horquillas, con la horquilla, y eso podría generarte daños estructurales en la moto, una desestabilización. Usted está desestable. ¿Desestable o detestable? Desestable. Desestable. Y también, si es que pones una llanta de menor tamaño, en cambio vas a tener problemas de estabilidad con la motocicleta. Cada motocicleta en la ficha técnica viene con las medidas correctas o las que mejor se ajustan al tamaño del aro y de los espacios que tienen en las partes donde calzan las llantas. Muchas veces este último dato, bien separado por letras de los números primeros, esas letras hacen referencia al tipo de construcción del neumático. Esto quiere decir que la estructura interna del neumático, compuesta por lonas, está dispuesta de forma diagonal o radial. Y esto es importante. Un neumático radial se deforma menos. Es más duro de carcasa, y un diagonal, en este caso un neumático diagonal, es más blando en este sentido. El primero, por tanto, se deforma menos, dando mayor precisión a la conducción. Y el segundo da más comodidad al tener un mayor efecto de amortiguador. Por ello, es típico emplear radiales en motos de prestaciones más deportivas. Sabemos cuál de ellos llevamos porque el radial suele estar identificado por una letra R, a veces también una ZR, justo donde se separa la parte del porcentaje de la llanta con el ring que va a usar. Ahí van a encontrar un par de letras o una letra la cual da esta disposición de R o ZR para las radiales. En esa posición, entre los códigos de tamaño antes del tamaño de la llanta. Uh-huh. Exactamente. Hay otro código de velocidad al que debes atender hoy día. Si el neumático es diagonal, lo normal es que no ponga nada, pero su código sería D, aunque hoy en día no suele indicarse. Así es, gente, como vemos ya vamos desglosando un poquito el significado de esto. Sí, los índices de carga y velocidad, eso es importante saber el momento de ver la llanta. Eso va a darles la pauta de cuánto puede soportar la llanta que están calzando en la motocicleta, para saber hasta dónde pueden extender o hasta dónde pueden forzar la llanta para tener una conducción correcta. Así es. Regresamos después de un corte musical y les explicamos de lo que se trata los índices de carga y velocidad. Les dejamos con Descomunal Conspira. ¡Ay, qué buena canción! ¡Vamos ahí! Y recuerden que esto es Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Un motosaludo, gente, para Anita María Díaz, que nos está escuchando. También para Juan Fernando, que también nos está viendo en este caso. Ya no escuchando, ya viendo. Ya viendo en la transmisión. Un fuerte abrazo y un gran saludo también para David Boguñá, propietario de JJ Motos, tu motocicleta a punto. Recuerden, si es que quieren poner al punto su motocicleta, pueden acercarse a la... a las Toronjas E12161 y Avenida El Inca. Ahí queda JJ Motos, un taller recomendado para poder consentir a su nena. Juan Fernando Pacheco, bro, muchas gracias por tu sintonía. De la misma forma que la motocicleta se ha diseñado para unas prestaciones determinadas y para soportar un peso máximo, el neumático también tiene limitaciones en este sentido. Se ha diseñado para soportar una carga y una velocidad máxima. Lógicamente, los neumáticos que llevas de serie tienen códigos superiores a los límites de la moto, y debes asegurarte que al cambiarlos cumplen también esos requisitos. En los neumáticos modernos, estos índices de velocidad y carga suelen darse juntos, aunque no sería necesario, puesto que cada uno significa una cosa. El índice de velocidad viene dado por una letra, empieza en la A para neumáticos de baja velocidad, carretillas y similares, y va subiendo en el orden alfabético. El más alto hoy en día es el neumático Y para 300 kilómetros. Es fácil encontrar códigos M, N o P en neumáticos off-road, 130, 140 o 150 kilómetros, y en torno a U o B en motos de carrera, lo que significa que pueden rodar hasta 200 o 240 kilómetros. Señalar que aquí hay dos excepciones de código. H significa 210 kilómetros por hora y O corresponde a su posición alfabética, y el ya mencionado ZR, un radial, para más de 240 kilómetros por hora. Según el antiguo sistema de códigos de velocidad, que en este caso se ha mantenido y que equivale a la B, W y Z en el código de la velocidad actual. El índice de carga viene indicado por un número de 2 o 3 dígitos, y actualmente la lista empieza en el número 20 para 80 kilos de carga y llega hasta más del 120 para 1400 kilos. No encontrarás estos extremos en neumáticos de motos normales, obviamente. Suelen darse junto al de velocidad, y podrías encontrar que este 180-55-17 que estábamos explicándoles al principio, sea además 72B. Si vas a las tablas de índices, te está diciendo que soporta 355 kilos de carga y una velocidad de 240 kilómetros por hora. Lo más recomendable es tratar de buscar las tablas e indicativos en el internet para saber primero primero viendo en el manual de su motocicleta, a ver cuál es el que le calza correctamente, y de acuerdo a esto, yendo a la tabla que encontramos en las tiendas de llantas o en el internet, podremos buscar correctamente qué llanta es la que le calza correctamente a la motocicleta con la mejor prestación para lo que se va a utilizar. Un saludo para Francisco David también, que se Panchito, acaba de notar. Muchas gracias. Abrazo, viejo. Otras letras en el neumático, te encontrarás más letras repetidas por el flanco del neumático. Muchas veces indican, aunque no parece muy necesario, que son específicos de moto mediante las letras M y C. Si encuentras las letras MS o M más S, quiere decir que son neumáticos con agarre especial para barro y nieve. Y también se suele indicar si son para montar con o sin cámara con las letras TT o TL. A veces indicando también directamente como tubulares tubles. Tubles. También suelen especificar el máximo de carga puesto directamente para una presión determinada en una letra como Max Load 250 kilogramos en 42 PSI en frío. En frío, es decir, que aguanta 200 kilos. Esto sería el código 60 a una presión de 40 PSI libras por pulgada, es decir, a unos 2.89 kilos por centímetro cuadrado. Así es, o sea, para que vean cuán necesario es conocer y reconocer cada una de las partes de las indicaciones que tiene la llanta, Es muy necesario también acudir a los manuales de las motocicletas, como ya les dije, y a los manuales o tablas de indicativos de los fabricantes de las llantas. De esa manera podremos encontrar o escoger la mejor llanta para nuestra motocicleta. Obviamente eso también depende del tipo de llanta que se quiera poner, llanta lisa, llanta para calle o urbanas, llanta doble propósito, que son llantas mixtas para mal camino, buen camino. Para en llantas de enduro también encontramos todo este tipo de indicativos. O sea, en todo tipo de llanta que veamos en el mercado, siempre tenemos que fijarnos de acuerdo al manual de nuestra motocicleta, cuál es la que mejor le calza, cuál es la que mejor se ajusta a las necesidades que la moto va a solventar, y de acuerdo a eso ponerla mejor para nuestra seguridad, sobre todo, ya que una llanta mal calzada puede significar un accidente a futuro. Así es, gente. Hay una cosa muy necesaria que nos está indicando en este, que no hemos topado todavía, es que las llantas vienen con un indicativo de rotación. Exacto. Eso tiene que estar muy claramente identificado, ya que la llanta, el labrado de la llanta está diseñado de tal manera que al momento de rodar, al momento de pisar o de asentarse en el piso, pueda evacuar el agua que se encuentra ahí en el caso de días de lluvia. Este indicativo muestra la dirección hacia cual la llanta debe rotar, y esto siempre tiene que estar puesto correctamente, ya que si se pone en sentido contrario, primero se está invirtiendo el sentido del diseño de la llanta y no va a tener la evacuación correcta de agua, y esto va a producir obviamente un derrape, un resbalón y una caída. Así que ese indicativo creo que también es muy necesario tenerlo en cuenta. Suele venir marcado como una flecha que indica el sentido, la punta. Rotation y la flechita. Exactamente, la palabra rotation o rotation y la flechita hacia dónde va la rotación. Así que esto tiene que estar muy claramente identificado el momento de calzar la llanta. Si es que van a ir a una vulcanizadora para que les calcen la llanta, pedirle al señor de la vulcanizadora que por favor se fije correctamente hacia dónde va la llanta, hacia dónde es el sentido de la llanta para calzarla en el aro y al momento de montar la motocicleta la llanta en la motocicleta. Así es, gente. Sebas Orozco te está enviando un saludo, Nax. Por favor, conteste. Fuerte abrazo, Sebas. Qué bacán. La otra vez nos encontramos aquí en la radio. Un fuerte saludo, un que tengas éxitos en tus proyectos, tanto en la radio que estabas haciendo como en la banda Heidekel. Ah, es competencia. Contale el micrófono, Cosme. Pero es un programa también muy bueno que tiene Sebas. Un saludo muy especial y mucha suerte, Sebas, en tus proyectos. Bueno, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Slayer, es Angel of Death. Disfrútenlo, esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Esfuerzo, valentía, coraje, disciplina, características esenciales para ser parte del servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos a vivir el servicio militar el sábado 3 de marzo en todos los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información, www.dilmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, @DIRMOVSOCIAL. Origen y Resistencia. Muestra de cine africano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 5 películas que se exhibirán navegan en los ritmos y estéticas de África, como la danza, el baile, la música y la moda. Del 21 al 25 de febrero en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Las funciones de miércoles a viernes, 19:30 y 17:00. Y los sábados y domingos, 16:00 y 18:30. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Fundación ARI. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Dano, antes que nada, Diosito le pague, jóvenes. Estamos con 2 cámaras, así me dijo, 2 cámaras. Sí. La 1 y la 2. Bueno. De poco a poco se va creciendo también esto, lo que es el la transmisión de Torque y Metal. Y no solo de Torque y Metal, sino de todos los programas que se transmiten aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por este espacio que nos permiten utilizar. Tenemos varias programaciones a lo largo del día y van a tener cada uno su espacio de transmisión en vivo a través de sus enlaces propios. Y también ya se va a hacer el enlace a través de la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que estén muy atentos de eso. Poco a poco va mejorando la transmisión aquí para que llegue mejor a sus hogares, a sus lugares de destino. Así es, bueno, gente, como ven, estamos saliendo en esta nueva era tecnológica. Streaming de la casa de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ya saben, tenemos la información sobre el tema que estamos hablando en esta parte de aquí. Aquí en esta parte de aquí. No, al otro lado. Acá, al otro lado, allá, bueno, acá está el de Torque y Metal, ya. Así es, gente. Bueno, por recordarles que el día 17 de marzo, sábado 17 de marzo, a las 11 de la mañana, comienza o se va a dar a cabo el evento de solidaridad para nuestro amigo Motoso. Para quienes preguntan quién es el amigo Motoso, de a quién nos referimos, es Juan Fernando Pirata de Ibarra, quien está pasando momentos bastante duros con su hija, y un grupo de amigos nos reunimos para darle una mano. Va a haber un evento bastante grande, bastante bueno, al cual están todos cordialmente invitados, donde va a haber micrófono abierto, van a poder participar las personas que gusten de cantar, de contar chistes, de hacer stand-up o cualquier tipo de alegoría, pueden subirse al micrófono. Y también va a haber bandas como la Big Bro Blues Band, Crossroads, Ivanova, Vértigo Final, Quinta Cuerda, Biela y Roll, y Tributo a la Salsa y el Bolero por parte de Fernando Vargas. Así que, gente, el costo de este evento tiene un costo de $5. Los boletos se están vendiendo a través del internet. Y además de eso, dentro del evento va a haber un sorteo de varios premios que muchas personas que también nos están dando una mano nos han donado para dar un poco más de realce a este evento, así que no se pierdan el sábado 17 de marzo a partir de las 11 de la mañana en Las Toronjas, E12161, entre Avenida El Inca y Las Palmeras, así que están todos cordialmente invitados. Y también, gente, este sábado, el 3 de marzo, para ser exactos, se llevará a cabo el Moran Fest. ¿Qué es el Moran Fest? El Moran Fest es un evento gratuito en el que se podrá ver a varias bandas de la escena oscura, como son Escarlatia, Empírica, Crystal Fears, Procession, entre otras. Este evento se realizará, como lo dijimos, el 3 de marzo en el Parque de San José de Morán a partir de las 10 horas. Asiste al evento y apoya a esta escena. Ya saben, gente, aquí van a estar nuestros bros de Escarlatia, una banda perteneciente aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hermana de Torquí Metal. Por favor, vamos. De mi parte, yo sí voy a estar porque estoy en una cuadrita. Así que, bueno, no tocarán tan temprano porque yo los fines de semana por lo general me levanto tipo 12, pero fresco. Por ustedes voy a hacer el sacrificio de madrugar a las 10:30. Así es, gente, hay muchos eventos que se vienen en este mes, las siguientes semanas, así que todos estar atentos. Ahí están los premios de las personas que se ganaron en las trivias de Torquí Metal, la camiseta de Alex, Caixa Panta y el disco de Astaroth. Así que estos premios los estaremos entregando en el transcurso de estos días. No somos serios en esto de los concursos, la mecánica está puesta siempre en la página de Torquí Metal y ahí podrán encontrar cada una de las trivias que vamos a estar soltando. Vamos a tratar de hacerlo una por semana para que también se puedan nutrir de más conocimientos de lo que es la cultura motociclista. Así es, gente, antes que nada, cuando nosotros hagamos los concursos, por favor no se olviden de poner el hashtag, porque eso fue uno de los principales errores y que se cometieron, y es el principal requisito, si se podría decir. Poner el hashtag Torquí Metal o el hashtag Brutal y a continuación su respuesta, así de simple. Así es, gente. Y no se olviden también, se viene un buen concierto para quienes crecimos con buenas bandas. Estoy hablando de los 90, entre los 90 y los 2000. Se viene el concierto de reencuentro de la Cacería de Lagartos. ¡Arajo! ¡Qué bacán! De la Cacería de Lagartos va a estar tocando con Patricia Piernas Largas. En instantes les doy más detalles de este concierto. Va a ser el viernes 2 de marzo en la zona. Ya les doy la dirección correcta, pero este viernes 2 de marzo vuelve Cacería de Lagartos con su alineación, con su primera alineación, tocando esos temas que todos recordamos a quienes crecimos con esta banda. Vea, joven, deja esa camiseta, no es suya, por Dios. Allá, muchas gracias. Continuando con el tema, encontrarás los códigos de homologación con las siglas DOT o DOT, del Department of Transportation, los americanos, y tras el E4, la norma europea de homologación. Encontrarás también el clásico, también puede estar aquí, de pronto lo encontremos, un tipo DOT con algún número, que significa un tipo de homologación especial, que no necesita otra explicación. También, y lo más importante, es la fecha de fabricación de este neumático, un número de 4 cifras en el que las 2 primeras son la semana del año en que se hizo y las 2 últimas el año. Supongamos que, por ejemplo, está el número 2816, quiere decir que es la semana 28 del año 2016. Otra marca interesante es donde veas el TWI, sustituida en Michelin por su logo. Esta está en la parte superior del flanco e indica que sigues la línea imaginaria entre este símbolo y el que tienes enfrente. En el flanco del otro lado encontrarás, dentro de la huella del neumático, un resaltante dentro de una de las hendiduras que indica el desgaste. Si este resalte está ya a la altura del exterior de la banda de rodadura, ese neumático se debe cambiar, ya que está desgastado. Así es, gente, hay que tomar en cuenta todo eso. La llanta tiene un desgaste máximo de labrado hasta donde puede ser útil o puede circular correctamente. Luego de eso ya la llanta se empieza a poner resbalosa, lisa, va a patinar el momento de hacer un frenaje y hay que cambiarlo de inmediato. Todos esos indicativos tiene la banda de rodadura de la motocicleta o todo el neumático está lleno de indicativos que te va a dar las pautas para un correcto uso de los mismos. Ya hablamos de del rin, ya hablamos de del tamaño correcto de la llanta, la dirección a la cual tiene que ir, el peso y la velocidad máxima que pueden soportar estos neumáticos, y también hay que estar muy atentos en este indicativo de la fecha de fabricación. Te indica solamente la semana y el año en el cual estuvo fabricado. También tienen fecha de caducidad de las llantas. No puedes usar una llanta que haya pasado más de 5 años de su año de fabricación, ya que el neumático, el caucho, va a tener un desgaste, va a empezar a trizarse en sus composiciones internas, y esto va a causar un desgaste bastante fuerte del neumático. Puede generar pinchaduras o que el neumático reviente porque su composición ya no soporta la presión del aire, y esto puede generarte un accidente. Así que hay que tomar en cuenta todos los indicativos que están en la llanta. No en vano se ponen, o los fabricantes o los diseñadores se toman el tiempo de poner esos numeritos en los lados de las llantas para tener toda esa información a la mano. Y sobre todo, tomar en cuenta esto que dijo Mauro al último, que es el indicativo máximo del labrado de la llanta. Van a encontrar un pequeño resalte, una línea de otro color dentro del labrado de la llanta. O sea, en principio se va a ver solo a un lado de la llanta, pero el momento que ese resalte empiece a salir en la parte superior, en el labrado de la llanta, o en la parte que tiene contacto directo con el asfalto, empiecen a ver que el labrado empieza a resaltar, que empieza a salir ese color diferente de la llanta, es el momento que ya indica que debe ser cambiado ese neumático, porque ya no es útil, ya su labrado llegó a su límite y pueden generar un accidente si es que no lo hacen, ya que esta llanta va a empezar a tener problemas de agarre. Así es, gente, y más que todo tener bastante en cuenta, como decía Nax, la fecha de caducidad del neumático, y asimismo evitar en lo que más se pueda evitar el típico todavía me aguanta la llanta, todavía tengo liñita, sí me aguanto un poquito más. Por favor, evitar eso. A veces por ahorrarnos un poco de dinero o por alargar una vida que de pronto ya sabemos que no tiene sentido, pues vamos a tener algún tipo de accidente. O por ahorrarse dinero, por decir, no, todavía no tengo el dinero, me puedo aguantar un poquito más para cambiar las llantas. Tomen en cuenta que la llanta es su punto de apoyo principal entre la motocicleta y el asfalto. Si es que esta llega a tener un desgaste bastante fuerte, están perdiendo todo tipo de seguridad sobre la motocicleta, van a estar bastante intranquilos, inestables, y pueden generarse ustedes y el acompañante que esté con ustedes un accidente bastante grave. Hay que tomar en cuenta eso, es una inversión lo que están haciendo, su seguridad es primero, y la llanta en la motocicleta es uno de los elementos principales de seguridad que tiene la llanta, la motocicleta como tal. Un saludo para Big Ben también, que se está enlazando, que está viendo nuestro video, bro, muchas gracias por tu sintonía. Y bueno, gente, por lo general, a veces ya sabemos de qué se trata esto de la numerología, le podríamos decir, o los códigos que se encuentran en los neumáticos. Pero a su vez, ¿qué provoca o qué es lo que hace que a veces el desgaste del neumático sea mucho más temprano? Al mismo tiempo, si pusimos o no respetamos el límite de presión de aire, también es lo que suele darnos problemas en los neumáticos. Aquí les vamos a dar unos pequeños tips de por qué se debe controlar la presión de los neumáticos de tu moto. Pero antes de continuar con el tema, vamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Parca y es La Santa Muerte. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. Gente, ya estamos nuevamente de vuelta aquí y eso fue Santa Muerte. Nuevamente de vuelta aquí. Nuevamente de vuelta. Esa propiedad para salió que bestia. A Big Ben viejo, tienes toda la razón. O sea, somos feos, por eso hacemos radio. Si fuéramos princesos, estuviéramos en la televisión o trabajando con juegos artificiales. No mentires, brother. Un saludo para ti. Gracias por tu sintonía. Bueno, y lo prometido es deuda. Como les dije, Cacería de Lagartos vuelve al escenario. La vieja escuela está de vuelta a los escenarios. Va a desarrollarse en el Hanover Live Music Lizardo García, E621 y Reina Victoria, el viernes 2 de marzo a las 20 horas. Y vamos a leer cómo publicitan este concierto de una manera tan original como para volver a escuchar esta banda. Desde 1996, subiéndose al Colón Camal de siempre y hoy encontrándonos de nuevo con la Comadre Rosa y con todos los hits del recuerdo, esta mítica e irreverente banda regresa. Vuelve y vuelve y vuelve la alegría. Regresan los cuatro locos que, como ellos lo dicen, no son Vicente de Asín para gastarle a cualquiera. Así que, gente, pilas con este concierto. Se viene la Cacería de Lagartos el 2 de marzo a las 21 horas en el Hanover Live Music en el Lizardo García y Reina Victoria. Hay una preventa de $10 y la venta en el evento de $12, y Torquí Metal estará haciéndose presente para hacerles una entrevista a los queridos Cacería de Lagartos. ¡Woo! Vamos a estar ahí, chévere. Un saludo especial para Giovanni Ceballos y para Santiago Díaz, que también están viendo este hermoso video de estos feos locutores. Porque si fuéramos princesas, estuviéramos en TV. Y ojo también que en este concierto de Cacería de Lagartos se va a estar presentando Patricia Piernas Largas, así que va a ser un concierto muy bueno para asistir, para no perderse. Vuelven de nuevo. Vuelve de nuevo la vieja escuela y por ahí también pueden ver a las personas que se encuentran en el más allá. Ajá. En el más allá del vídeo de la cabina, en los controles que nos acompañan aquí en Torquí Metal todas las noches. Franklin y Adrián, un fuerte abrazo por ustedes y gracias por este acolite. Ellos están en controles, pero no hay quien les controle. Por eso les ven así, que están asomándose de la nada. No les vamos a contar lo importante que es llevar el neumático de calidad y en buen estado, medidas, dibujo, profundidad del mismo, etcétera. Todo es fundamental, pero también tan importante como eso es llevar la presión adecuada y controlarlas con cierta frecuencia. Si no, no sirve de nada gastarse el dinero ni en neumáticos ni en motos nuevas. Esto, gente, sería más o menos unos pequeños consejos para que alarguen, mejor dicho, para que el neumático no sufra un desgaste tan inmediato. Esta cuestión afecta y mucho al comportamiento de tu moto, tanto que no solo arruinará la diversión que supone que es conducir una motocicleta, sino que puede llegar a afectar a tu seguridad de forma importante. Por ello es esencial controlar la presión de los neumáticos y hacerlo de forma correcta, además de hacerlo con cierta frecuencia. ¿Qué ocurre si llevo el neumático mal inflado? O mal hinchado, en este caso podríamos decir. No, mal inflado está bien. Mal inflado, sí. Ya. Un neumático con presión incorrecta trabaja mal. Está diseñado para que una carga concreta con unas presiones de inflado para soportar esa carga definitivas en su diseño. Lo más frecuente, como es lógico, es que el neumático se quede bajo de presión. En este caso, la parte central del neumático, la que en recta va apoyada sobre el suelo, se hace más grande y al inclinar el flanco se deforma más de lo que debe. Entonces notarás planeos de la moto. Se moverá hacia los lados al intentar entrar a una curva. A baja velocidad, con una huella más grande y más rozamiento contra el suelo, notarás la dirección muy pesada. Si el neumático trasero es el que va flojo, también pueden aparecer flameos. La carcasa trasera no soporta el peso de toda la moto, moviéndose por la falta de presión, y al final moviéndote toda la moto. Es un caso grave. Si ya se ha quedado muy desinflada, la moto se volverá difícil de controlar, y si sigues es posible llegar a desllantar, que la cubierta se salga de la llanta, con el consiguiente accidente prácticamente inevitable. Así es, gente, hay que tomar muy en cuenta todo este tipo de cosas también. Como vemos, las llantas es un elemento súper importante dentro de la motocicleta y depende de muchísimos factores. Su labrado, su composición, su tipo de uso, si es tubular o si es radial, presiones de aire en las llantas, todo esto influye al momento de rodar nuestra motocicleta, y un mal uso del neumático puede generarnos problemas, no solo a nosotros sino a la motocicleta a un largo tiempo. Un neumático muy inflado puede generar que rebote mucho la motocicleta y esto genere que ciertos pernos o uniones de las partes se aflojen, que algunas piezas sufran mayor desgaste o mayor vibración y por eso rupturas, y que todo esto pueda generar problemas o inconvenientes a futuro en su motocicleta. Así que siempre hay que tener muy en cuenta todos los indicadores, como ya les dije, de las llantas sobre todo, y en este caso estamos hablando específicamente de las presiones de aire que deben estar, a las cuales deben estar infladas las llantas para un correcto uso. Así es, gente, esto más que todo, la presión de aire. ¿Por qué? Porque la presión de aire influye en todos los números que les dimos, tanto en el peso, en el desgaste de la misma, en el labrado, el desgaste del labrado, y también tiene que ver bastante con la seguridad al momento de rodar. No es la solución pasarte hinchando para evitar mirar la presión cada momento. Lleva las ruedas muy hinchadas, llevar las ruedas muy infladas también es un error. Para empezar, estrechas esa huella, lo que implica menor agarre y una sensación de menor estabilidad. En el fondo, es como llevar la moto de puntillas. Claro, hasta un punto moderado, notas que incluso entra mejor en las curvas, es más ágil por el menor rozamiento. Las ruedas con un perfil más triangular, pero piensa que eso se consigue porque llevas menos goma en el contacto con el suelo. En un vehículo que por sí ya lleva poco contacto con el suelo, si te pasas mucho, además puedes llegar a los límites del neumático. Con un poco más se pueden reventar. Y ese poco más puede venir por un bache o simplemente porque con la temperatura que coge con su funcionamiento normal, aumenta la presión. Y reventar un neumático en marcha no es nada bueno, como puedes imaginarlo. Esto puede generarte un grave accidente, ya que pierdes total adherencia. El aro va directamente al piso y esto va a generar primero que la cubierta se rompa por completo y un derrape y caída más que seguro, o sea, eso es inevitable. Así es, gente, recuerden, una presión muy baja pues nos hará perder la estabilidad de la motocicleta, obviamente se nos balanceará de un lado al otro. De la misma manera, al momento que nosotros tengamos un neumático con presión baja, pues simplemente la moto se volverá lenta. Y cada vez que se vuelve lenta, lo que nosotros optamos por hacer es simplemente acelerar. Y como ya le hemos dicho en algunos y varios programas, cada puño de gas es un consumo de combustible. A veces el simple hecho de tener una llanta baja afecta en eso. Y nos vamos a dar cuenta, pues, simplemente al ver o al notar que el consumo del combustible ha aumentado y no sabemos cuál sería el motivo, cuál sería la razón, de pronto buscamos una fuga que no existe, ya debemos pensar en que está afectando directamente la baja presión del neumático. En cualquiera de los dos casos, con mucha o poca presión, tienes otros problemas añadidos. Para empezar, desgaste de neumáticos incorrectos que disminuirán su vida útil. Si vas bajo de presión, desgastarás los blancos y deformarás el neumático. Un neumático poco inflado ofrece más resistencia y eso significa más temperatura, lo que acabará deformándolo. Otro efecto es aumentar el consumo de la moto e incluso perder algo de prestaciones. Ese rodamiento mayor se nota. Si vas demasiado inflado, en este caso, desgastarás justo la banda de rodadura, además de deformarse por ir con más temperatura de la debida. Por ese exceso de presión, llegas al mismo punto por los dos caminos y ninguno de los dos te interesa. Así es, hay que siempre estar revisando constantemente nuestros neumáticos, que tengan la presión correcta dentro de sus cubiertas. En este caso, aquí tenemos de instructor de motociclismo, él nos dará cuáles son los correctos índices de presión que debe tener las llantas, tanto la delantera como trasera, en nuestra motocicleta. Así es, gente, pero antes de irles con ese chisme, vamos con un poquito más de música. Esto viene a cargo de Pantera y es Cowboys From Hell. Cowboys From Hell, vamos ahí. Esto es Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Before you're gone and you're battling so well, my friend, you see, if you rest down below. ¿Cuál es la presión de neumáticos correcta? No se hagan líos, no se dejen llevar por chismes, ni en los foros de internet, ni en charlas de bares. La presión correcta de los neumáticos de tu moto es la que indica el fabricante en el manual del usuario y generalmente en un adhesivo de la moto. Suelen estar en el basculante. En el caso de los scooters, suelen incluirse en otras zonas y en algunas motos pueden estar bastante escondidos. Pero en el manual del usuario está, eso sí es muy seguro. No hay una norma general. Si bien es cierto que los mismos estilos de moto suelen llevar ruedas similares y por lo tanto presiones similares, una moto grande lleva una presión mucho mayor a una moto normal. Pero esa presión puede ser tan grande como para que sigamos recomendando que mires las indicaciones del fabricante. Verás por ahí comentarios o oirás comentarios sobre subir o bajar las presiones para uno u otro uso. Esto es cuando menos delicado. En off-road, como motos de cross o enduro, suelen jugarse con el tipo de neumático que llevas y el tipo de suelo sobre el que ruedas. No es lo mismo muchas piedras clavadas en el suelo que requieren altas presiones para evitar cortes con los filos, que la arena suelta o el barro muy suelto, donde con menos presión el neumático puede clavarse mejor. En trial, sin embargo, suelen irse con muy bajas presiones, pero son neumáticos muy especiales y solo se emplea esa presión cuando ya están en el campo. En el trial, por lo general, lo básico es que la motocicleta pese menos para poder realizar los ejercicios. Y obviamente las llantas tienen que estar casi desinfladas para poder tener un mejor agarre, para poder sortear todos los obstáculos que tienen que pasar estas motocicletas. De ahí que vamos a ver en este tipo de competencias, sobre todo de trial, llantas que prácticamente la goma topa con el aro el momento de pisar algún tipo de obstáculo. Esto es porque esas motocicletas tienen una mejor estabilidad y mejor agarre para subir obstáculos, para bajar obstáculos, ya que tienen saltos más o menos de unos 2 metros de altura y tienen que aguantar todo ese peso, el peso de la motocicleta, que por ende ya es bajo, y el peso del piloto, el momento de caer al piso. Bueno, ¿cuándo y cómo miro la presión? Sobre cuándo mirar la presión tienes opciones de todos los gustos. Cada vez que cojas la moto para hacer una salida, cada semana, cada 15 días, incluso hasta 2 meses, se lo puede recomendar, y ninguna de estas recomendaciones convence. Lo que parece más lógico es que tú seas el que lo calcule, porque tú conoces tu moto, tú la ruedas. Hay motos y ruedas que pierden presión cada pocos días y otras que tardan meses en bajar unos pocos gramos. En principio yo te diría, si no notas nada raro, hagas una comprobación una semana después de estrenar neumáticos. Te dirá si pierdes algo de aire y cuánto. Si no has perdido nada, comprueba 15 días después. Y si tampoco hay pérdidas, cosa rara después de un poco tiempo que ya se ha rodado, puedes establecer periodos de un mes. También dependerá del uso que des a la moto. Si la coges todos los días, comprueba presiones más a menudo. Si las coges cada dos meses, cada vez que la cojas hay una regla fija. Pero es importante acordarse de mirarlo y asegurarte que vas en el camino correcto. Para mirar la presión siempre hay una regla. Las presiones recomendadas son siempre con el neumático frío. Por favor, gente, eso más que todo. Recuerden con el neumático frío. Si lo hacemos con el neumático caliente, pues como sabemos, el calor expande cualquier tipo de material. Y vamos a medir, si vamos a medir el ¿cómo se llama? La presión de aire del neumático con un neumático caliente, pues simplemente vamos a tener una presión un poco baja. ¿Y qué vamos a hacer? Va a ser una lectura falsa la que se va a tener ahí, ya que el aire al estar expandido va a tener la presión, por así decirlo, la presión correcta que se necesita, pero no es la adecuada. Lo mejor, como dice Mauro, es siempre buscar o medir la presión de aire en las primeras horas del día, cuando recién vamos a montarnos en nuestra motocicleta, o dejarla parada la motocicleta en un lugar cubierto para que no se calienten las cubiertas, y de esa manera poder tener una medida correcta y real de la presión que tienen las llantas. ¿Pero qué se considera un neumático frío? Es aquel que lleve más de dos horas parado, o con uno con el que hayas recorrido muy pocos kilómetros. Ejemplo, menos de 5 kilómetros, a velocidad moderada. Si te surge la necesidad de mirar en caliente, calcula que en el manómetro o en el medidor te estará dando unos 3 kilos de más. Es decir, que tendrás que restar los 3 kilos a la presión que te da para ver si vas bien con respecto a la presión recomendada. Pero este sistema es una aproximación. Míralo mejor en frío para mayor seguridad. El sistema correcto para asegurarse es emplear siempre un manómetro de presión o medidor de presión. Es un gasto necesario. Compra uno, compruébalo con uno que esté bien calibrado. Ojo, gente, estos pequeños medidores de presión, a veces incluso donde ustedes compran los neumáticos o donde hacen enllantar o cambiar la llanta, ahí los saben regalar. Por lo general son unos cuadraditos. Bueno, lo que he visto. Ya, sí, son los que puedes comprar. Pero a veces donde tú compras las llantas en algún local de distribuidores de llantas, están regalando unos medidores de presión pequeñitos, unos de plástico, que simplemente son como una reglita con una especie de carcasa por encima y una puntita al final. Tú metes esa puntita en la aguja del neumático. No sea cochino, ya está pensando mal. Y simplemente esa pequeña carcasa va a subir y te va a indicar la presión. Pero señores, si van al Ki y si van al ferrisariato, obviamente, un manómetro no cuesta más, un básico no cuesta más de $2. O sea, es un gasto que pueden ustedes tener en la motocicleta o en la chaqueta, y lo pueden usar y compartir también el uso con otros motociclistas. Es un elemento, una herramienta básica que debemos tener, sobre todo si es que vamos a salir de ruta. Va a ser indispensable tener el manómetro, ya que esto nos va a permitir identificar si las llantas están correctamente infladas para continuar nuestro trayecto. Ojo que debe estar bien calibrado. En este caso, donde ustedes puedan ver que un taller se especialice en llantas o en neumáticos, una vulcanizadora por lo general, ahí van a encontrar este tipo de medidores de presión calibrados. Por lo general suelen estar. No te fíes demasiado de las gasolineras. Obviamente, ahí, aparte de que no los tenemos, no cabe la duda ni cabe la acción de coger y patear el neumático para ver si es que está bien calibrado. O sea, como dicen por ahí, El macho de pelo en pecho, barba de leñador, espalda de gladiador, coge y patea, mide la presión pateando el neumático. Créanme que es el peor error. Obviamente lo estás haciendo con un neumático caliente y no sabes la presión correcta. Así es, gente, así que pilas con todas estas recomendaciones que hemos dado. La lectura correcta de las siglas o distintivos que tienen nuestra motocicleta, nuestras llantas de la motocicleta, la presión correcta, la dirección de la de rotación que tiene la llanta, la velocidad máxima, el peso máximo que puede aguantar y sobre todo las medidas correctas para que calcen la llanta en nuestra motocicleta. Todos esos son indicativos que tenemos que tener siempre presentes al momento de escoger una llanta y al momento de colocar la llanta en la motocicleta. Por lo general, la presión de los neumáticos es en la llanta delantera de 25 a 30 libras y en la llanta posterior de 30 a 35 libras. Ojo con esto, gente. En el caso de motocicletas de off-road o en caso de que se vaya a emprender un viaje en una motocicleta de alto cilindraje, una motocicleta pesada, pues sería 30 libras en la llanta delantera y 40 libras en la llanta posterior para viaje. Bueno, gente, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Muscaria y es Pacto Sin Retorno. Disfrútenlo, es Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. listo, gente, llegamos ya a la parte final de Torquí Metal. Esperamos que les haya servido toda esta información que les dimos sobre los números que se encuentran o códigos que se encuentran en los neumáticos, cómo evitar el desgaste de los mismos manteniendo la presión adecuada, que ya les dije era 25 a 30 libras en la llanta posterior, 30 a 35 en la llanta, 25 a 30 en la llanta delantera, 30 a 35 en la llanta posterior. Disculpen, ya es que ya es viernes y ya... Quiere salir a perrear. Y el cuerpo... ya quiere salir a perrear. Bueno, gente, muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias a las personas que se conectaron al Facebook, que vieron este video por estas dos horas. Muchas gracias a los que vieron solo 5 minutos y de ahí se desconectaron. No importa, hay un Dios y todo lo ve. De mi parte. Y ahora a través del Facebook también. Y ahora a través del... Porque Diosito sí tiene Facebook. Bueno, de mi parte me despido. Les habló Mauro, el Diablo Vlad. Ya saben, gente, un moto abrazo para todos. Buenas rutas, y ya saben, no importa la motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, por la misma frecuencia, por el mismo canal de Facebook y con las mismas voces. Así es, gente, un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar en sintonía. Nos vemos el próximo día viernes a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y recuerden, si van a salir a rodar, siempre con con todas las protecciones debidas, con la precaución del caso. Y recordando que siempre hay una o varias personas que esperan su retorno a casa. Un fuerte abrazo para todos. Nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue Torquí Metal. Brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.